donde late un corazón peruano, ahí late una frecuencia de Radio Indoamérica. 93.9 FM. Ahora en la provincia de Palpa, Ica, Radio Indoamérica. 93.9 frecuencia modulada. Escúchalo, te va a gustar. Radio Indoamérica FM Perú. Donde late un corazón peruano, ahí late una frecuencia de Radio Indoamérica. Ahora convivimos con más peruanos. En la provincia de Canta, Lima, 89.3 FM. En Las Lomas, Piura, 90.7 FM. Chaucayán, Yaguín, 96.9 FM. Pampas Chico, Recuay, 99.3 FM. Guayabamba, Siguas, 103.9 FM. Aija, Ancas, 98.9 FM. Palpa, Ica, 93.9 FM. Macate, Santa, 97.3 FM. Patrocina, Grupo Radial TV, GCD. Radio Indoamérica. Indoamérica FM. Escúchalo, te va a gustar. Salud, China María. Borracho, otra vez llegaste borracho. Por ellas, aunque mal paguen, hermano.